List 35. Ascensor. Elevator. Entrada. Entrance. Equipamiento. Equipment. Hacia adelante. Forward. Frecuentemente. Frequently. Oro. Gold. La gramática. Grammar. Gran Bretaña. Great Britain. Arma de fuego. Gun. Guapo, apuesto. Handsome. Apenas. Hardly. Idéntico. Identical. Irlanda. Ireland. Chiste. Joke. Grande. Large. Lechuga. Lettuce. Bajo. Low. La costa. The coast. Hacer publicidad. To advertise. Ayudar. To aid. Morder. To bite. Completar. To complete. Ganar. Adquirir. To gain. Casarse. To get married. Insistir en. To insist on.